Poemas Radio. Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 27 de junio de 2012. En este día del calendario gregoriano, en el nuestro, en el Tonalámatl, corresponde al el Chignawi Atl, miércoles 27 de junio, equivale al Chignawi Atl, nueve agua, aquí en del campo y de la ciudad. Raúl Núñez, como bueno, regresó de unas pequeñas vacaciones, pero como siempre, aquí está apoyando los controles técnicos. Juan Antonio Vázquez, también ya puestísimo, apoyando las llamadas telefónicas, los teléfonos. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy, bueno, tenemos, además de algunos invitados, tenemos la participación la lectura de algunos materiales relacionados con la reciente reunión tanto del Grupo de los 20 aquí en Baja California y así como de la el encuentro realizado en Río de Janeiro con los temas relacionados con la sustentabilidad y la sobrevivencia del planeta. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. También traigo disponible algo que no pude excepto mencionar, que ya se realizó, ya se redactó el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó el pasado mes de mayo, 27 y 29, es un mes, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este es el paquete de materiales que vamos a compartir el día de hoy, incluyendo también el recordatorio de que el día 23 de junio, el pasado sábado, apareció la Jornada del Campo, nada más lo mencionaré, cuyo tema del día de este mes es el tema del agua. Agua va, se llama, es el número 57, la Jornada del Campo. Si se interesa por temas relacionados con el agua, principalmente, pues ahí está el material, porque la impunidad no puede ser la última palabra sobre tanta barbarie. Tribunal Permanente de los Pueblos, es una foto que viene en la Jornada del Campo. En la parte musical tenemos algo que ya lo había yo presentado aquí en el programa, pero es una plegaria musical grabado hace ya algunos años en la Catedral de Guadalajara, y es una plegaria musical del mariachi. Vienen mariachis de todo, de varios estados de la República, principalmente de Jalisco, pero también hay, como estos que vamos a escuchar a continuación, mariachi de Tierra Caliente, allá en Apatzingán. Por favor, Raulito, la primera. De la mañana con 8 minutos, escuche usted Del Campo y de la Ciudad, y vamos a proceder a la lectura de la sección México Sociedad Anónima. Traigo varios temas seleccionados. Uno de ellos es lo del grupo de los 20 que sesionó aquí en México. Ahí el señor Felipe Calderón de repente generosamente, con dinero que no es de él sino del pueblo de México, le entró con una cooperacha para el Fondo Monetario Internacional, pero nada más como para, lo digo nada más para ubicar, pero lo que nos dice don Carlos Fernández Vegas, que congregadas en Los Cabos, Baja California Sur, las cabezas visibles del grupo de los 20, el G20, meditaron sobre cómo resolver la crisis internacional sin atacar las causas de la misma. Armaron un plan para salir del hoyo, pero sin tocar los intereses de los responsables del zarandeo, socios y cómplices de esos mismos personajes. La factura, desde luego, será para los más, que son los que menos tienen. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, se mostró preocupado por el estado que guarda la economía del mundo, de tal suerte que llegó el momento de estabilizar al sistema financiero mundial y evitar las prácticas proteccionistas, dijo. Lo mismo que dijo hace 4 años en su victoria electoral. Como les recuerdo que México preside el Grupo de los 20, presidió y es país anfitrión de esta cumbre, en la que se hablará de la crisis, el desempleo, el hambre, la falta de bienestar, el desplome del ingreso. Y para esto, el austero gobierno calderonista destinó un gasto multimillonario, a costillas de los mexicanos, desde luego, para que los mandatarios, cómodamente y con todos los lujos que amerita, según dicen, su investidura, hablen sobre las crecientes carencias de la humanidad. Eso es lo que nos dice una partecita del México Sociedad Anónima de don Carlos Fernández Vega. Más adelantito vamos a tomar otros fragmentos de otras México Sociedad Anónima. Pero antes de ir a otro pequeño corte musical que serene, como dirían algunos políticos, la situación política que vive nuestro país, a unos cuantos días, ya horas prácticamente, de que se lleve a cabo un ejercicio más de participación ciudadana, las elecciones de este 2012, en el que pues se definirá el futuro de nuestra nación mexicana, por lo pronto, o por lo menos para los próximos 6 años. Así es de que pues hay que estar tranquilos y serenos para acudir a este ejercicio ciudadano. La semana pasada estuve transmitiendo los teléfonos de una propuesta que se llama Objetivo Sonrisa 2012, que es una propuesta médica que organiza la iniciativa privada, en este caso el Club Rotario de Vallejo, que propone para estos próximos días. Ya el 30 de junio se acaba, así es de que esta será la última vez que lo repita, pero es un apoyo que se está dando a niños con problemas de labio hendido, labio leporino. Y pues es la oportunidad para aquellas personas que no tengan los medios para pagar esta intervención, que me han comentado que no es muy, es cara, pero es una intervención en la que pueden entrar el niño el mismo día que lo van a liberar. Así es de que el tratamiento es gratuito, pero tiene usted que marcar, si conoce a alguien que tenga este problema, algún familiar, algún vecino de niños con labio leporino, que luego son pues despreciados o abandonados a su suerte por tener ese problema, que puede ser corregible. Objetivo Sonrisa 2012, puede usted marcar los teléfonos 55 67 04 20, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repito, el teléfono es el 55 67 04 20. Vamos a esta plegaria musical que hoy seleccioné para estar más tranquilitos en estos días difíciles de elecciones. Vamos a otro minuet del mismo mariachi de Apatzingán, por favor, Rolito. De la mañana con 16 minutos y cachito, aquí en Del Campo y de la Ciudad, transmitiendo por Radio Educación desde la Gran Tenochtitlán. Y tenemos que recordar que el teléfono de la cabina, ahí está Juan Antonio Vázquez, si gusta usted marcar, hágalo al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. O bien, si habla del interior, puede marcar el 01-800. Ya no lo encuentro. Y está bien fácil, pero bueno. 01-800-080-10-60. 01-800-080-1060 o bien directo al 41-55-1060. No permita que duerma el señor Juan Antonio Vázquez, márquenos si tiene algún comentario. Ya estamos al borde de la fecha crucial para México, que son las elecciones presidenciales, que bueno, puede ser una situación difícil, no concluye, no es el final de la historia para nuestro país, pero si se cierra un ciclo más, vamos a ver si lo que queda, los pedazos de democracia que prometido, ya hace dos o tres sexenios, con el arribo del Instituto Federal Electoral, pues realmente tiene algún atisbo de mejorar la situación, porque pues con las elecciones del 2006 demostraron que era posible seguir haciendo las marrullerías a las que estábamos ya acostumbrados con el PRI, y en esta ocasión pues nos engañaron tanto el IFE como pues la clase política, al permitir que Calderón entrara por la puerta de la cocina a tomar posesión después de haber supuestamente ganado con 0.56% de la elección. Ahora sí ya se vale el voto por voto y casilla por casilla, pero ya un poquito tarde, ¿no? 6 años después. Pero, para regresar al tema de la economía que habíamos empezado a platicar a propósito del Grupo de los 20, resulta que decíamos que México le entró con su cuerno. Dice don Carlos Fernández Vega que Felipe Calderón está fascinado por el Fondo Monetario Internacional, y dice así el México Sociedad Anónima del viernes pasado, del 22 de junio: como si México estuviera en jauja y los escasos recursos públicos no fueran necesarios para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, el gobierno calderonista decidió utilizar el dinero de los mexicanos para, sorpresa, fortalecer la capacidad de respuesta y de maniobra del Fondo Monetario Internacional. Para fortalecer la capacidad de respuesta y de maniobra del Fondo Monetario Internacional y contribuir a una recuperación más rápida de la estabilidad y de la capacidad del crecimiento de la economía mundial, dice. Y así, por la libre y con peligrosísima alegría, el inquilino de Los Pinos puso a disposición del Fondo Monetario Internacional 10,000 millones de dólares, monto que nada tiene que ver con el reciente incremento de la cuota mexicana en el citado organismo financiero, porque recordaremos que este mismo año, también por sus pistolas, Calderón entregó otra lana al Fondo Monetario Internacional, que es que para tener más injerencia, más posibilidades de voto. Pero bueno, así como así, acaba de entregar o puso a disposición del FMI 10,000 millones de dólares. Se supone que la jugada es al revés. Los países ricos y los organismos financieros multilaterales, que de multilaterales no tienen nada porque son dominados por las naciones del primer mundo, deben ayudar a los que están en vías de desarrollo, que es un eufemismo fondomonetarista por pobres y subdesarrollados, y a cambio de esas desinteresadas aportaciones, y imponen severísimas condiciones y draconianos ajustes. México es un caso ejemplar, porque sirvió de laboratorio para todas las perversidades del modelo neoliberal, con las consecuencias por todos padecidas. Pero no, porque ahora resulta que sin condicionamiento alguno, los fregados rescatan a quienes los friegan y contribuyen a que los países ricos libren la zarandeada económica financiera y salgan a flote. Eso es lo que dice don Carlos Fernández Vega en este fragmento de México Sociedad Anónima, y concluye que en el balance de la situación nacional, el espeluznante balance, a Felipe Calderón no se le ocurrió mejor idea que aportar 10,000 millones de dólares para que terceras naciones salgan del hoyo, limpien la casa y superen el trance. El inquilino de Los Pinos está fascinado con el FMI, tanto que decidió, y el Congreso aceptó, destinar algo así como 10% de las reservas internacionales del país para elevar la cuota mexicana en el fondo y así lograr, según él, empoderarse y aumentar su poder de voto. 10,000 milloncitos de dólares adicionales. Bueno, recordando que en abril pasado ya había dado también por sus pistolas una cantidad similar. Esto es lo que nos dice la jornada, sí, de en su sección México, Sociedad Anónima. Ya son 5 de la mañana con 24 minutos. Esto es del campo y de la ciudad. Y vamos a otra selección de este disco. A mí me gusta mucho, es muy bonito, muy tranquilito. También con lo suyo a nivel de mariachi, pero muy tranquilito. Esto es una velada de minuetes en la Catedral de Guadalajara, grabado en 1994, fecha en la que se entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y que los indígenas del sureste mexicano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos dieron una demostración de orgullo nacional, de orgullo de la patria mexicana. Lástima que no los pelaron, pero eso es lo que ocurrió. Vamos a brincarnos a la 4, por favor. Raulito Núñez, este es otro minuet, ahora es el mariachi de Jesús María Nayarit, que se llama Chuisete o algo así. La 4, por favor. Thank you. Esta es parte de la plegaria musical del mariachi. Ahora escuchamos en esta ocasión a un mariachi de Nayarit. Entiendo que es un mariachi birrárica. Luego trae también otros, uno de Cocula, de Zitácua, y otro de Apatzingán, que ya escuchamos, y este de Chuisete, o algo así. Son los grupos que interpretan esta plegaria musical, que también nosotros, bueno, yo seleccioné para ayudarnos a serenar la situación en estos días de, pues, los últimos días antes de llevarnos a una nueva situación de confrontación por la vía de las urnas para decidir por quién nos vamos a inclinar a votar, a participar, aunque, como lo he mencionado en este programa, nuestros sueños, nuestras esperanzas no caben en las urnas, en esas sus urnas. Pero bueno, es un paso que es importante cumplir, a pesar de que ya estamos cansados, ya las orejas casi revientan y la capacidad de mirar a luz de promocionales, de spots que nos recetaron los partidos políticos. Por fin es lo bueno de las campañas políticas, que terminan, y esta hoy concluye. Y bueno, el domingo es el ejercicio ciudadano por excelencia en regímenes democráticos y en este remedio de democracia que nos pues llamó la atención la situación que el IFE planteara de aquí en lo sucesivo. Por lo pronto, por ahí vamos por el lado de las elecciones, pero México va de mal en peor en materia de recaudación fiscal. Lo que nos dice don Carlos Fernández Vega, nuevamente de México Sociedad Anónima, y ya con esto cambiamos del tema económico y político. Nada más para recordar que se dejaron de recaudar varias decenas de miles de pesos porque se le dio apoyos fiscales, privilegios fiscales a empresas, a grandes empresas, a los que menos lo necesiten, mientras que a nosotros, a los pequeños, ¿cómo se llama? Bueno, los que aportamos, los pequeños fiscalizados de la clase media y baja, sí se aprovechan de la situación. Una parte del de por sí pequeño salario nos es arrebatado por la hacienda pública, y a los grandes riquillos se les hacen privilegios fiscales, como nos dice don Carlos Fernández Vega en este artículo que se llama, bueno, tiene varios artículos, pero digo títulos, como Fisco y Depredación, y habla de los impuestos selectivos, y dice así, un fragmento, no voy a exagerar, es un fragmento, pero para entender por dónde es que va el sentido de la recaudación fiscal, por lo menos en estos 12 años de panismo, y a ver qué nos toca, qué sigue. Todavía en funciones de secretario de Hacienda, allá por septiembre de 2009, el señor Agustín Carstens aseguró ante diputados de la legislatura entrante, la 16, no, 66, 61, que en materia impositiva el inquilino de Los Pinos y la propia dependencia responsable de los ingresos nacionales, o sea la Hacienda Pública, definitivamente dijeron definitivamente no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales. Esto lo repitió su sucesor, el brillante y articulado Ernesto Cordero, y antes del doctor Catarrito, palabras más o palabras menos, en el mismo sentido se pronunciaron 6 titulares del ramo de Hacienda, de Petriccioli con Miguel de la Madrid, a Francisco de Gil Díaz con Vicente Fox. Todos dijeron lo mismo: no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales. Año tras año, cuando menos en los pasados 30 años, se escucha tal pronunciamiento por parte del titular de Hacienda en turno. Pero también, año tras año, se documenta, y no gracias a la apertura informativa del gobierno federal, que en realidad, si algo hacen en Los Pinos y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es precisamente proteger intereses y otorgar privilegios fiscales. No es novedad, pero la Auditoría Superior de la Federación informó a la Cámara de Diputados la persistencia de la práctica de devolución de impuestos a grandes contribuyentes. De la recaudación de las grandes empresas en el país, 174 mil millones de pesillos se le reintegraron alrededor de 2.500 importantes consorcios. En su informe de la cuenta pública de ese año, el ente fiscalizador ubicó la devolución de los sectores cementeros, minero, producción de vehículos automotores, refresqueras, cerveceras, maquiladores de electrodomésticos, alimentos enlatados, cigarreras y empresas telefónicas. Así es de que por ahí es donde se regresó. Se le reintegró a estas empresas mencionadas, no digo los nombres porque Hacienda no los ha dado, simplemente se sabe que por esos sectores se estuvo fugando ese dinero, más bien se le estuvo reintegrando. Son privilegios fiscales que el gobierno en turno ha venido otorgando a las grandes empresas, mientras a los pequeños deudores los pequeños, los que pagamos pequeños impuestos, no nos regresan ni un quinto, al contrario. Esto lo dicen también Enrique Méndez y Roberto Garduño en sus artículos acerca de esta lana que pues se les regresa. 174.200 y cacho millones de pesos regresados a estos 2.500 consorcios, mientras los mexicanos seguimos chupándonos el dedo y sufriendo la carestía. 5:38 a.m. y vamos a ir a más música para regresando pues adelantar nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Vamos a otro minuete de este disco de Velada de Minuetes en la Catedral de Guadalajara, Plegaria Musical del Mariachi. Vamos a otro del grupo de Mariachi de Jesús María que se llama Chuícete, y vamos a brincarnos a las 6, por favor, Roblito, por adelante. literaria, musical, por un México más justo y más parejo. Poquitas llamadas, pero hay participación de nuestro amable auditorio. Ahí está, recuerdo el teléfono, está Juan Antonio Vázquez a cargo de el 41-55-1060. 41-55-1060, si usted gusta compartir con el auditorio alguna palabra, algún pensamiento, pues llámenos. O el 01-800-080-1060. Manuel Munguía, de Ciudad Nezahualcóyotl, envía saludos a Marco, Sergio, a Raúl Núñez, a Juan Antonio Vázquez, a todos. La tal guerra de Calderón contra la delincuencia organizada ha sido desenmascarada por publicaciones estadounidenses, quienes afirman que es una pantalla que sirve al actual régimen para atacar a sus enemigos políticos, y descubre la gran corrupción de un negocio millonario en dólares, dice. Resguardado por policías y militares al servicio del Ejecutivo y de los narcoempresarios, con lo que la narcoestructura internacional se encuentra intacta en la impunidad de los estados que, como México, son beneficiados respecto a los intereses de grupos de poder aliados a los Estados Unidos en el mundo, por lo que no existe ninguna obligación de la próxima administración de continuar con la violación de la Constitución y de las garantías a la dignidad de la persona humana. Calderón, desde un principio, demostró ser un psicópata que no interpreta bien las leyes, abusando de la posición que ocupa ante la nación. Yo añado, como ya lo había dicho anteriormente, quien entra por la puerta de la cocina, de atrás, pues como que pues no tiene suficiente credibilidad. Pero bueno, ya nos soplamos 6 años con esta situación y concluye próximamente. Bueno, todavía estará 6 meses ahí dando patadas de ahogado, pero ya están las últimas, Calderón. Dubíges Gobea dice que la semana pasada estuvieron jóvenes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia al programa e invitaron a un evento y pregunta dónde será el evento el día de hoy. Es también en la escuela, en la Escuela Nacional de Antropología, y también participa el grupo de estudios ambientales. En efecto, ayer fue el primer el fase de este evento, que se llamó algo así como coloquio de etnoecología, donde se iba a hablar de las concepciones campesinas e indígenas acerca de la naturaleza, de la madre tierra. Así es de que sí, es nuevamente ahí en la ENA, en periférico, casi esquina con Insurgentes, ahí en donde está la pirámide de Cuicuilco, con un enorme letrero de Peña Nieto, que espero que ya quiten lo más pronto posible. Al igual que en toda la ciudad, ya es un ataque a la conciencia, a la lucidez, estar viendo tanta papelería y anunciando gente que ni conoce uno y que aspiran a gobernar a nuestra nación. Saludos a Marco, Sergio, a Raúl, a todos los del programa. Nos envía Eduviges Gobea desde Xochimilco. Y bueno, ya es momento de que pasemos a nuestro semanario. Por favor, joven Raúl Núñez. damos inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 20 de junio insisten organismos no gubernamentales en demandar la liberación del maestro Alberto Patistán López. Piden que sea excarcelado antes de finalizar el sexenio, aunque falta voluntad política, dicen estos organismos no gubernamentales. Y señalan que el profesor Tzotzil se encuentra en condiciones de salud muy precarias y anuncian que continuarán la campaña por liberación del maestro Patistán. La nota de Fernando Camacho. Rechaza la cumbre de los pueblos que transnacionales decidan sobre el futuro del planeta. Responsabilizan al grupo de los siete de los problemas económicos, financieros, sociales y ambientales y llaman a fortalecer la resistencia, articular movimientos y defender los recursos naturales. En la declaración final que la cumbre de los G20 se llevó a cabo en Los Cabos, nos dicen algunas organizaciones no gubernamentales que es un espacio ilegítimo esta cumbre, ya que rompe con el multilateralismo, y rechazamos que unos cuantos gobiernos asuman que tienen el mandato para definir qué debe hacer el resto del planeta. Por ser una ampliación de países que integran el grupo de los siete, son los responsables directos de los graves problemas económicos, financieros, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad. No pueden ser juez y parte. Bueno, pues ya ocurrió esta cumbre del G20, ya Calderón le dio una lana de los mexicanos al FMI y concluyó democracia de pantalla. La nota de Angélica Enciso y Raimundo León. Dura condena de Greenpeace y WWF al borrador de acuerdo mundial del Río Más 20. El futuro que queremos es una agenda objetiva para cambiar patrones en 10 años, dicen, y critican su escasa ambición. Organismos no gubernamentales critican la escasa ambición del acuerdo mundial de Río Más 20. Este será sometido, este acuerdo, a consideración de los jefes de Estado, dice la nota de AFP, DPA y Reuters. La economía verde permite pagar por contaminar y ahonda la crisis, dice la CIOAC, de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se celebró en Río de Janeiro. La Red Brasileña para la Integración de los Pueblos criticó la denominada Cumbre Verde, pues aseguró que, lejos de beneficiar al ambiente, convierte a la naturaleza en una mercancía y no ayuda a disminuir la contaminación prevaleciente, nos dice esta nota de Carolina Gómez Mena. Perdón, el jueves 21 de junio, compromisos más ambiciosos pide la Organización de las Naciones Unidas a líderes en Río Más 20. Anuncian, por otro lado, bancos préstamo por 175 mil millones de dólares para transporte sostenible. Por otro lado, la señora Dilma Rousseff dijo que estaremos a la altura de los desafíos al asumir la presidencia de la conferencia, ya que se llevó a cabo allá en Río de Janeiro, Brasil. El proyecto de GEA, Grupo de Estudios Ambientales de México, fue seleccionado entre más de 800 organizaciones civiles, como lo señalaba la semana pasada, esta asociación civil que participa activamente en el programa del campo y de la ciudad, fue reconocida, seleccionada entre más de 800 organizaciones como uno de los 25 mejores proyectos en el mundo. Esto en el contexto de la reunión Río más 20. GEA fue invitada, la asociación o el grupo, a intercambiar con nosotros 24 proyectos, experiencias comunitarias durante 12 semanas tuvieron. Esto debido a que el GEA, Grupo de Estudios Ambientales, ha desarrollado un trabajo de empoderamiento de la comunidad al tiempo que ha logrado resolver fuertes crisis del agua y la degradación del suelo. Ha aumentado la producción de hortalizas orgánicas y mezcales, por ejemplo. Y lo importante, dijo Catarina Isley del GEA, del Grupo de Estudios Ambientales, que de este premio Ecuador es el reconocimiento de la ONU y el intercambio de conocimiento con otros. Eso es lo que señaló el Grupo de Estudios Ambientales al recibir este premio pues fue seleccionado entre más de 800 organizaciones. Enhorabuena. La nota de DPA, AFP, Notimex y Reuters. Nos pasamos al viernes 22 de junio. Más de 600 organizaciones saldrán a la calle si no se respeta la voluntad popular, dice en carta enviada a autoridades, afirman organizaciones civiles que existen visos de fraude. Podría ser la última oportunidad para generar un cambio por la vía de las urnas, advierten entre otros el obispo de Saltillo, Raúl Vera, Pablo González Casanova, Javier Sicilia, Miguel Concha, Rosario Ibarra, Enrique Semo, entre otros firmantes de esta carta. Se debe respetar la voluntad popular. La nota de Fernando Camacho Servín. Y allá en Río de Janeiro también arremete Evo Morales contra la economía verde, que es una nueva forma de colonialismo, ya que el norte depreda para enriquecerse y obliga al sur a ser su guardabosques pobre, sostiene Evo Morales. El ambientalismo capitalista y la economía verde que nos pretenden imponer es imperialista, dijo. Nos quieren crear mecanismos de intervención para monitorear y juzgar nuestras políticas nacionales con excusas ambientalistas, les dijo Evo Morales allá en esta cumbre de la ONU. La nota de AFP, Notimex y DPA. Una buena noticia, otra, además de la de el premio al Grupo GEA de México. Calculan en 1,000 toneladas la basura electoral que dejarán los comicios. No, me equivoqué, esta no es la buena, porque había una buena de que va a haber, se está haciendo muy buen trabajo con la materia orgánica que genera la Ciudad de México. No, este es sobre las 1,000 toneladas de basura electoral que dejarán estas elecciones. Imagínense el costo de estas 1,000 toneladas que se van a ir a la basura, y si los partidos no se hacen cargo, a ver si no seguimos viéndole otros 6 años en las calles de la ciudad. Instan a partidos políticos a hacerse cargo de su retiro y reciclarlo, ojalá que así sea, y que empiecen por la de la pirámide de Cuicuilco, que no tienen por qué poner en un monumento prehispánico, es de las primeras ciudades mesoamericanas, y ahí está encima Peña Nieto, ya que los quiten. Mucha de esta basura termina en barrancas o baldíos, o permanece colgada, como decía hace un momento. La nota de Raúl Llanos, ya que la quiten. El sábado 23 de junio se reduce el desempleo en casi 5%, dice la nota, pero crece la subocupación, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el mismo mes de 2011, el año pasado pues, la tasa de subocupación fue de 8.25%, de acuerdo con el INEGI. Y se mantiene actualmente el promedio de desempleados en casi 5%, así como se redujo el desempleo, pues creció la subocupación. La nota de Roberto González Amador. Es una nota que relacionada con la anterior, es que remontó la inflación 4.20% anual al nivel más alto reportado en 3 años. Remontó la inflación en estas fechas de fin de, más bien de elecciones. Registran productos agropecuarios alza de precios de más de 50%. Pues sí, para los más pobres, más difícil la sobrevivencia. La nota de Roberto González Amador. Ahora sí va la buena noticia, no la de la basura política. Planta de composta en el Distrito Federal recibe al día casi 2.5 toneladas de residuos. Y al año procesa casi la misma cantidad que 8 fábricas chinas del mismo tipo, según estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional. Según este estudio, la capacidad de la planta es correcta, no se ha rebasado. Y esta planta está surtida por las delegaciones, las 16 delegaciones de la Ciudad de México, del Distrito Federal, además de que una parte se produce, de la producción se vende, la demás seguramente se utiliza en las áreas verdes que controlan las diferentes delegaciones. Así es de que, pues, 2.5 toneladas de residuos orgánicos que ya se están reciclando es un logro. La nota fue de Tania Sánchez Hernández. En municipios zacatecanos, con sequía extrema, el agua es para las mineras, para las compañías mineras. Hay una empresa canadiense que se llama Gold Corporación del Oro, extrae miles de litros de agua por minuto para lavar concentrados de mineral. El uso de líquido es sobre todo para consumo humano, pero Gold Corp, esta empresa canadiense, genera mejores condiciones de vida que si se destinara a la agricultura, afirma el secretario local del ramo. La gente y los animales y el campo que se mueran de sed, pero hay que darle de ganar a esta empresa canadiense Gold Corp. Sería buena idea la construcción de infraestructura para que una parte del agua que usa la mina Peñasquito pueda dar al consumo humano y animal. Oro, para sacar oro se deja de surtir el agua a los consumidores humanos, animales y a la agricultura. La nota de esta triste nota de Zacatecas, es de Rosa Rojas. Últimas notas. Ah, no, no es cierto, este es el lunes 25 de junio. Ninguna propuesta política a la altura de la crisis ambiental del país, de acuerdo con Víctor Toledo, investigador de la UNAM y también parte del movimiento Morena Verde, dice que pues es de los pocos movimientos que plantean soluciones en materia ambiental, como por ejemplo frenar la minería a cielo abierto, de la que acabamos de hablar, la que le quita el agua a la gente, a los pobres de Zacatecas, y se las da a los mineros canadienses. Frenar la minería a cielo abierto, frenar los cultivos transgénicos, entre otros proyectos de la izquierda, dice Víctor Toledo, integrante de Morena Verde. La nota de Angélica Enciso. Y otra buena nota es que hay una propuesta que se llama Semillatón, así como el Teletón, en la Sierra Tarahumara. Y es una propuesta de investigadores de la UNAM, quienes, ante el riesgo de que se pierdan los maíces nativos de la Sierra Tarahumara por la sequía, iniciaron este proyecto, el Semillatón. Es un programa de rescate de maíz nativo en la Tarahumara. El programa piloto que se presentado el día de pasado lunes, es apoyado por la Fundación UNAM y se sembraron 40 kilos de semillas de 11 variedades del grano en la sierra por parte de investigadores de la UNAM. Esto es con el objeto de mantener este germoplasma vivo. La nota de Matilde Pérez. Ahora sí, el día de ayer, martes 26 de junio, destacamos una sola nota relacionada con los productores de maíz que protestan productores de maíz contra la Secretaría de Energía, perdón, de Economía, Secretaría de Economía, en Jalisco. Esta dependencia, la Secretaría de Economía, subsidia importaciones de Estados Unidos y Sudáfrica, subsidiando importaciones de maíz y además transgénico, y en lugar de apoyar a los productores mexicanos. Esa es la situación. Industriales y acaparadores los ofrecen menos de 4,000 pesos por tonelada, ya que existe un oligopolio de compradores que bloquea la comercialización del grano tradicional. Se apoya a productores de Estados Unidos y Sudáfrica y no se apoya a los productores de México. Esa es la paradoja de nuestros gobiernos, por decirlo así. La nota de Juan Carlos G. Partida, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a nuestra hermanita allá en Chilapa, Guerrero, Juan Miláhuac Tlactoli. Vámonos, señor Raúl Núñez. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Son 6:06 a.m. Y ahora sí hemos tenido muy escasa participación de nuestro auditorio, seguramente porque está pensando, decidiendo por quién va a votar, si va a votar o no va a votar, si va a ejercer su derecho o su obligación ciudadana, considerando que pues que sí sea unas elecciones derechas, según el IFE así va a ser, pero así lo dijeron hace 6 años y no ocurrió. El Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó el día 27 y 29 de mayo del 2012. De esto vamos a hablar después de un pequeño corte musical. Vamos a regresar al mariachi apatzingareño, de Apatzingán, pues, brincándonos a la número 13, por favor, Raulito. Es otro minuet del mariachi de Apatzingán, allá en Tierra Caliente, Michoacán. Plegaria musical del mariachi aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenemos ya algunas llamadas más que han estado entrando. Recordamos el teléfono 41-55-1060. Ahí está Juan Antonio Vázquez, puestísimo para tomar sus llamadas. Y lo que queremos decir acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos es que no pretende, dice el texto, este texto que significa el dictamen de, llevado a cabo allá en Ciudad Juárez, que el TPP no tiene ni el poder, ni pretende, ni tiene el poder ni el rol de sustituir las responsabilidades institucionales y judiciales existentes y competentes su rol es ser tribuna para restituir sus jerarquías a los derechos frente a las transformaciones profundas de cultura, relaciones de poder, de cambios de lógica y lenguaje de la sociedad mexicana en su contexto internacional. Es imprescindible tener el coraje y la lucidez de innovar estrategias de análisis y de juicio para mirar el futuro de otra manera. En esta dirección de crear futuro, el compromiso del Tribunal Permanente de los Pueblos es el de explorar caminos y herramientas conceptuales en el sentido más completo que implica la aplicabilidad práctica, que sean coherentes con el contenido y las urgencias de las demandas de los pueblos. Ese es el objetivo del TPP. Y nos dice que la participación de múltiples voces en la primera audiencia, en la audiencia inaugural, reproduce en una escala nacional el espectáculo de resistencia, que es mezcla y producto de un sufrimiento largo y de esperanzas que no quieren abdicar porque tienen raíces en la vida concreta de las personas y en su futuro. Del encuentro que en Argel en 1976 daba su bienvenida internacional a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, la Magna Carta del Tribunal Permanente de los Pueblos, ningún camino ni contribución del TPP puede ser concebido ni tiene valor si no es parte, toma la de palabra, tribuna, elaboración conjunta y precursora de salidas, más allá de condenas que miran al pasado de la lucha de los pueblos. Esto es lo que nos dice la introducción a este dictamen del TPP, en el que participaron jueces, no les gusta que se les diga jueces, pero la audiencia introductoria del TPP participó gente de España, Argentina, Australia y Francia. Y bueno, ahí la dejo como una tarea para ir comunicando poco a poco los resultados de este dictamen, en el que parece ser que el Estado mexicano sale bastante raspado de esta situación. Son 6 de la mañana con 13 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, y tenemos estas llamadas. Luis Castillo Gómez de Iztapalapa nos llama y dice que Felipe Calderón y su gente han hecho suficientes méritos para que se les haga un juicio de traición a la patria, porque solo ha servido a Estados Unidos, o principalmente ha servido a Estados Unidos, y no se vale que el supuesto máximo representante del país haga esto de entregar el país a los gringos. Prisca Méndez, saludos, y esperando que todo México escuche Radio Educación y que vote, que participe nuestro México. Saludos a Marco y a Sergio y al equipo. Y comenta que a los choferes de la ruta 44 de ampliación San José Xalostoca Martín Carrera, que ya varios escuchan el programa, debido a que doña Prisca pues les ha motivado a que así se haga, escuchar Del Campo y de la Ciudad. Dice, saludos a la familia en la Huasteca Potosina, en San Ciro de Acospa y en Río Verde. Felicidades a todos, gracias doña Prisca Méndez. Y pues qué bien que escuchen en las rutas, esta en la ruta 44, en la Martín Carrera, escuchan Del Campo y de la Ciudad. Alfonso Hernández envía saludos desde Catepec de Morelos al equipo. Manuel Munguía, a ver, vamos a ver este. Creo que ya la había leído. Ah, no, es otra. Bueno. Fernando Rodríguez, no nos vayamos con la finta de que la izquierda institucional, ahora convertida en un cochino collage de partidos, será la salvación de México. Cuando López Obrador estuvo como jefe de gobierno en el DF, benefició a empresas que friegan al pueblo, entre ellas Televisa, bueno, esto creo que ya no se vale decir estas cosas, lo guardamos para la próxima semana. Spots inútiles. Saludos al Plural Programa en Vía, después de una crítica al gobierno de izquierda de López Obrador en la ciudad. Guadalupe Hernández felicita al grupo GEA, donde trabaja Katy Mariel, y felicita por el premio que obtuvieron. No llama seguido, pero escucha siempre con atención. Saludos a Marco igualmente, Guadalupe Hernández. Manuel Martínez nos manda una curiosidad desde Iztapaluca. Dice que Peña Nieto siempre ha ido arriba en los sondeos, en las encuestas, sin embargo sus mítines no son tan numerosos como los de López Obrador. ¿Qué pasa? Y envía saludos a Cruz Mejía, al programa Quien Canta, y a Del Campo y de la Ciudad, principalmente, que es el oasis del cuadrante. Bueno, esa era la rúbrica de Radio Educación. Arturo Hernández, saludos a mis hermanos de Radio Educación y Del Campo y de la Ciudad. Dice que en Iztapalapa lo mismo, basura por todos lados, escombros en las calles. Hermano, no hagas ningún trámite en la delegación, te ponen infinidad de pretextos y requisitos, te cobran un dineral, hasta aparecen los tiempos del sistema mafioso priista. Tampoco metas algún escrito porque no te dan una respuesta o solución. Ojalá que con que las cosas cambien. Inclané sintonate, que tu sol sea brillante. Gracias. Yesenia Ramírez ofrece en adopción a un cholo escuincle a una familia que tenga casa con jardín y que vive en el área metropolitana. Tiene 7 meses, el animalito tiene 7 meses y es un mini cholo escuincle. Y también en copropiedad. Bueno, deja un teléfono para hablar con Yesenia Ramírez, con relación a esta adopción de un cholo. Ahí me gustaría, tengo jardín, pero no tengo tiempo para educarlo. Hay que tener tiempo para educarlo. Ojalá que ahora sí funcione, porque me dice Sergio Canales que ya una vez hubo, pero parece que le habías dicho, ¿no?, a ella, hubo un malentendido y no fue adopción, sino era venta. Bueno, el teléfono que nos deja Yesenia Ramírez es el 57 81 16 13. Repito, 57 81 16 13. Sí, se antoja, y además uno chiquito para calentarle los pies a Ramiro Romero, que ya está en los controles técnicos. Son 6 de la mañana con 19 minutos y por ahí está una cápsula de... Hay dos discos, uno es de Chantley y estaríamos en el número 5. Es una cápsula. Con eso concluimos con esta emisión de las experiencias de mujeres en el manejo sustentable de sus hogares, por eso se llama Chantley. Vamos a las 5 ya, con eso vamos a dar por concluido. Pero antes tengo esta llamada de Manuel Munguía, que yo pensé que ya la había leído, pero esta es otra. Un resaludo para todos, y Marco demanda más participación, por ello llama doble el Manuel Munguía. Debemos ayudar a que esta situación se acabe, debemos participar. Al aceptar el IFE sin ningún apercibimiento de su parte, al PRI y al PAN, sobre sus gastos tan excesivos de campaña, diciendo que es materia penal que debe ser atendida por el FEPAD, está consintiendo y solapando la inequidad en los presentes comicios y por lo tanto la posibilidad de un fraude electoral. ¿Qué es el COFIPE en una ley imperfecta que permite a determinados partidos la compra de votos indiscriminada? El IFE ni es autónomo ni es ciudadano y solo sirve para justificar en una forma ignominiosa y antidemocrática y ostentosamente favoritista y le pregunta a Leonardo Valdés y sugiere concluye diciendo: hay que votar. Pues sí, hay que ejercer eso, si no alguien va a hacerlo por nosotros de alguna manera diferente. Ya son 6 de la mañana con 21 minutos y señor Ramiro Romero, échele por favor a Chantli. Chantli, el patio de mi casa. Chantli significa casa en náhuatl y es también un proyecto integrado por colectivos de mujeres campesinas en comunidades de la región centro-montaña de Guerrero. El propósito es reafirmar y fortalecer el valor del patio, la casa y el solar como lugares esenciales para la autosuficiencia alimentaria, la salud y la armonía de las familias campesinas. En este programa, doña Lucía Godínez nos habla de su experiencia en el mejoramiento de la casa de su patio. Primero visitamos el huerto familiar. Y sigo con esas boneras. Y ahora vamos a seguir con esto, porque pues no lo vamos a dejar perder. Ya nos menoramos cuando ya está dando el frijol. Hace un año sembramos frijol, ¿verdad? Y col, calabaza, sí se dieron. La ramieron los ecotis y todo eso. Y pues ahora también le vamos a echar ganas, pues, para que ya eso que compramos, pues ya no lo compramos, sino que venimos otro día acá. Ajá. Y ahora digo, pues, está bien, yo para mí, pues, pienso que está mejorado todo esto ya. Ajá, pues sí. A ver. Pues quien dice casa de mi patio, ya, así, pues ya, pues que ya tenemos pues todo. ¿Qué es? Pues que tenemos estas hortalizas, tenemos la estufa Lorena, tenemos el filtro de agua y el filtro jabonero, pues yo pienso que es eso. Y el baño seco. Y el baño seco, que ya todo está. Sí. Cristina, la hija de doña Lucía, nos habló del mantenimiento de su baño seco. Pues nosotros ahorita es que le estamos dando el mantenimiento con tierra y cal, pero más ocupamos ahorita tierra, porque vemos que la tierra es la que funciona más, porque la ceniza humedece y va como, no se seca luego, y la tierra sí, pues no parte ni mosca con la tierra, ajá, y con eso le estamos dando el mantenimiento, ajá, y ahorita sí nos, hasta ahorita nos ha dado funcionando. Y no tiene malos olores, pues también nosotros vemos que con la tierra es mejor que dar el mantenimiento con otra cosa, que con es más bien la tierra. Ajá. Ya se la echamos allá, ya con el arado se mezcla, ya no tiene nada. Ajá. ¿Sale sin olor? Sí. Ya que está bien seca, ya no tiene una mala tierra. ¿Y queda como polvo? Sí. ¿No te da asco? No, ya no, ya no, ya no tiene olor. ¿Ya no apesta? No, ya no. En polvo ya no. Y ahora la manguera, esta del orín, es allá va, en la fosa. Dicen que es buen fertilizante también. Pues sí, porque mi papá un tiempo pues sí lo ocupó. ¿Verdad? Pues sí. Sobre el ahorro que le permite su estufa, nos platicó lo siguiente. Esta es... Sí, menor a leña. Cuando... O sea, como ahora yo pongo mi comadre bien hervido, aunque sea con puro sayamacli, ahorita salen las tortillas. ¿Sí? Sí. Y ya que sí humea, mientras que arde la lumbre, dejo que arda la lumbre, pongo el comal y ahora sí ya, hace tortillas ya. y lleva menos leña, como le digo, ya con un leño le meto allí, está hirviendo. Y más primero, pues allá, ¿no? Tenía uno que meterle, pues, para que tuviera llama y tuviera hirviendo. Y aquí, no, pues, se calienta ya, nomás con eso. Ahorita no tiene nada de leña. Y está hirviendo. Tenemos el filtro de agua. ¿Adentro del filtro lleva algo? Sí, lo rellenamos con grava más gruesa y granzón, y la última capa es de arena. ¿Tres? Sí. Y ya, nomás para tomar o para la comida. La ocupamos. Para trastes, pues no, no la ocupamos. Nomás para la comida. Para tomar. Y beber. Ajá. Esta, lo que pasa es que en la noche lo llenamos ya que no, en la tarde. Ya que no. Y ya para que el campo quede vacío y ya para que alcance a llenarse en toda la noche. Ya era que conté en la noche, es la que ocupamos para tomarla y para hacer los alimentos. Ajá. Vimos también cómo funciona su filtro de aguas jabonosas. Acá se lava, y ya pasa acá y pasa allá. Aquí tiene dos camaritas. La del lavadero pasa aquí, y de aquí se llena y se pasa acá. Y ya de aquí se pasa aquí a través de este tubo. Ya de aquí sale ya filtrada allá donde le ponemos el tambo para darle un segundo uso. Que hoy esta agua no sirve ya como para darle un seguimiento a las flores o darles vida a las flores. Porque con el jabón y el cloro se trozaba. Ya con esta agua pues ya no. Vemos que sí. Bueno, nosotros sí nos está beneficiando mucho porque ya le damos el segundo uso. Nos despedimos de doña Lucía y de Cristina con un vaso de agua limpia y fresca. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Ay, ni modo, me abriste el micrófono en plena tos. Son 6:28 a.m, escuche usted. Del campo y de la ciudad tenemos, ya llegaron nuestros invitados del día de hoy, pero tenemos algunas llamadas que compartir antes de que se haga demasiado tarde. Guadalupe Vázquez nos llama de Apan, Hidalgo, y agradece el trabajo tan bonito que hace del campo y de la ciudad. Dice que ayer en Apan, Hidalgo, estuvo el Movimiento 132, Organización de Esperanza, ahora que van a ser las elecciones, y para después también, para continuar luchando por la verdadera igualdad de la democracia en nuestro país. Apoyemos a este grupo porque es la esperanza, ella opina, Guadalupe Vázquez, y agradece a Radio Educación por esta gran oportunidad del programa del campo y de la ciudad, que debe ampliarse en tiempo porque son insuficientes los espacios para el pueblo. El doctor Luis Alejandro Hernández dice, estoy de acuerdo con Marco con relación a ir a las urnas, aunque eso no representa un verdadero cambio democrático. Yo también lo dije, pues es nada más una etapa ahí. Nuestros sueños no caben en sus urnas, pero hay que ir a las urnas también. Tiene información de que Televisa Chapultepec se pasará a la W en Ayuntamiento por el plantón que se prevé se dará con motivo del fraude que se prepara. Bueno, esto es Radio Pasillo. Bueno, aquí pues sí no puedo yo estar diciendo estas cosas porque no tenemos elementos. A lo mejor ya sabemos que sí es posible, ya vimos que lo hicieron, entonces pues estamos medio reacios a esto, pero bueno, esa es su opinión. Saludo a todo el equipo que nos conoce desde Abriendo Surco, no brecha, es Abriendo Surco, hace ya como 25 años. Este programa lo ha acompañado desde que era estudiante y hoy es maestro de la universidad. Pues bienvenidos, espero que no se haya aburrido demasiado. Y acá hay otra, Alicia Conde, expresa su inconformidad por todo lo que hace el gobierno de entregar las riquezas naturales, pero ¿qué hacemos nosotros por expresar nuestro descontento? Pregunta. Dentro de mi familia no vemos televisión y compramos productos gringos. Nos quejamos por un lado y compramos por el otro. No va a las tiendas de conveniencia, sino a los mercados y tianguis. Que bueno, pues el Xochimilco es muy surtido. Que elites, hasta de todo hay ahí. Siempre escucho del campo y de la ciudad. Y sugiere que no te grillen, que no nos grillen, que no nos grillen como auditorio. Gracias por sus llamadas. Y están con nosotros Sonia Barragán y Juan José Antonio Alvarado. Ya lo tengo, ya te estoy cambiando de nombre. Bienvenidos, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Marco, buenos días. Ellos vienen del Objetivo Sonrisa 2012, el de la semana pasada y el día de hoy hemos estado mencionando que están ofreciendo la opción, la posibilidad de que niños con el problema del labio hendido, labio leporino, puedan ser pues intervenidos de manera gratuita. De esto nos van a hablar ambos. Por favor, ¿con quién empezamos? Bien. Uh-huh. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas de aquí del campo y de la ciudad. Uh-huh. Para nosotros es de verdad un gran placer poder difundir esta campaña del Objetivo Sonrisa 2012, uh-huh, que pues tiene como objetivo apoyar, ¿no?, como bien lo has dicho, Marco, a niños y no tan niños, ¿no?, sino está abierto a todos, o sea, niños, jóvenes, adultos que tengan el problema de paladar hendido. Yo solamente hablé de niños. Sí, lo sé, porque ajá, en términos genéricos, bueno, vamos hacia esos, hacia los niños pequeños, pues sí, pero recordemos que todos traemos al niño interno. Eso sí. Sí, y no hay, digo, está la posibilidad, hemos tenido, digamos, que esos niños internos de 40 años que han sido operados también, ¿no? Entonces, muy bien, está abierta. Se vale, ¿no? Sí, claro. Corregirse, aunque sea un grande ya. Ahí es. Al final es una sonrisa, ¿no? Sí. La que queremos. Y ese es el objetivo. Promover. Exacto. Uh-huh. Sí. Y bueno, o sea, este padecimiento existe y existe mucho en comunidades, bueno, en todos lados, no hay diferencias sociales, ¿no?, para quien tiene este problema. Y nuestra intención es hacerlo llegar, ¿no?, realmente a toda la gente, sobre todo, pues, que está más alejada, ¿no?, de la publicidad, de la promoción, uh-huh, y que no se llega a conocer estas campañas. Por eso, bueno, te agradecemos, Marco, este espacio, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Bueno, realmente en generar, ¿no?, la operación para estos niños. ¿De dónde surge esta iniciativa? Pues yo me atrevería a decir que es un mandato del corazón, ¿no? Surge por uno de los doctores, de los médicos de la clínica de labio y paladar hendido del Hospital ABC, uh-huh, que pues tuvo... Que es privado, ¿no? Exacto, uh-huh, ellos sí. Y él, bueno, tuvo una hija también con labio leporino y platicando con algunas de las personas, ¿no?, de la iniciativa privada del Club de Rotarios Vallejo, generaron, ¿no?, esta propuesta para poder apoyar, ¿no?, a la gente que no tiene la posibilidad económica de atenderse. Uh-huh. Y que en nuestra realidad mexicana es doloroso ver que muchas veces estos niños pues son escondidos, no salen, o anécdotas como la que tú y yo platicamos, los dejan tirados en los botes de la basura. Y en realidad es una operación muy sencilla, es, digamos, ambulatoria, entras y sales el mismo día. Uh-huh. Sin embargo, bueno, hay desconocimiento y, bueno, también a veces hay carencia económica. Claro, ¿no? Ese es el problema. Muchas veces por eso se quedan los niños, porque no hay capacidad. Si apenas alcanza para el kilo de tortillas, ¿no? Uh-huh. Así es. Por eso nosotros, bueno, estamos aquí montados en esta iniciativa que nos parece maravillosa para hacer esta difusión y pues pedirles que acudan, ¿no? O sea, por supuesto la operación lleva un proceso, ¿no? Hay que atender a unos exámenes preoperatorios, claro. ¿Sí? Luego después viene la operación en sí misma y después el seguimiento, ¿no? Y bueno, todo eso está siendo apoyado por no solo los médicos del hospital, también apoya los Hospital Pediátrico de Peralvillo, asociaciones industriales, uh-huh, y bueno, así que la sociedad civil que otorga su tiempo, su esfuerzo, ¿no?, y su apoyo, ¿no?, uh-huh, para esta causa. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quisieras participar? Sí, José, con mucho gusto. Pues buenos días a todo el auditorio. Bueno, la verdad es que te agradecemos mucho, Marco, el que nos hayas abierto esta gran puerta. Y pues hacer hincapié en que si ustedes conocen o tienen un niño con estas características, pues nos los hagan saber, y vamos a dar más adelante un número telefónico para que se comuniquen y puedan realmente pues ayudar justamente a este niño o a esta persona con esas características, porque la operación es totalmente gratis. Entonces es una de las grandes ventajas, que es, no tiene que pagar absolutamente nada en la operación, y eso pues es una gran ayuda para la sociedad. ¿Cómo no? Estoy viendo aquí su díptico, no sé, creo que se llama así, sí. Del objetivo sonrisa, porque una sonrisa motiva, une y nos cambia la vida. Y trae las fotos de los niños que han sido intervenidos, supongo que en este proceso, el antes y el después, y es impresionante, ¿eh? Y además que sea de manera altruista. Exactamente. O sea, aunque estamos en tiempos electorales, ustedes lo vienen ofreciendo como una solidaridad al interior de la sociedad, lo cual me parece fundamental. Si no nos apoyamos entre nosotros, el gobierno no lo va a hacer. Efectivamente. Es una experiencia humanitaria, dice el objetivo sonrisa, así se llama, es el proyecto, supongo que se llama así. Efectivamente. Se lleva a cabo cada año, una vez al año. Sí, así es. Este es el sexto año consecutivo. Sexto año. Sí. El sexto año ha habido que serán unos decenas de niños beneficiados por este proyecto. Sí, una estadística de 572 niños operados. Pues muy bien. Así es. Sí, yo le... Y este año, como dice la propaganda, vamos por más. Qué bien. Sí, y no es Teletón ni están taloneando ahí como lo hacen los de la televisión, sino lo están haciendo como parte de un proceso ahí en el que se involucran iniciativa privada, médicos altruistas, ustedes que son pues, sociedad civil, nosotros que estamos con esta posibilidad del medio ganado para la sociedad, porque nos ha costado nuestro trabajo mantenernos más de 23 años al aire. Y con este plan, ¿no?, de apoyar, de respaldar este tipo de iniciativas que son fundamentales. Le decía a Sonia y al auditorio también la semana pasada que me pediste el espacio para participar. Que, por cierto, dice que sí han hablado algunas personas que escucharon el programa, así es de que en un momento más vamos a repetir el teléfono, pero nada más quiero recordarles la reflexión de la semana pasada personal. Yo tuve un niño muy cercano, muy querido, que fue encontrado en la calle porque tenía el labio leporino, no podía hablar, no se daba a entender, y pues tenía, pues como la edad de estos niños que estoy viendo, como unos 3 años cuando lo recuperaron. Se pasó como 6 años en la guardería que está aquí en Casa de Tlalpan, que no es guardería, es una casa cuna, y nadie lo quería por el problema del labio leporino. Vinieron unos amigos, lo vieron, les gustó el niño, más bien pues, no tenían ni querían adoptar un niño. Lo adoptaron, lo operaron y ahorita es un chavito, como dice aquí, la sonrisa motiva, une y cambia la vida. Y con en el caso de este niño, así fue. No solo cambió su vida personal, sino también la de sus padres adoptivos. Tan les gustó la cosa que vinieron a adoptar ahora a una niña. Pero parte de lo maravilloso de esa cosa es que pues le cambiaron la vida con esa operación. Quizá muchos niños no tengan acceso a ese tipo de personas que no les importó que tuviera el labio leporino. Al contrario, lo vieron como un privilegio, no sé, no entiendo, es gente generosa que pues se ofrece para cambiarle la vida a un niño y se la cambió, y repito, a ellos también. Entonces, pues la invitación es a que llamen. ¿A dónde? Mira, estamos nosotros, y quiero hacer aquí una rectificación porque te venía escuchando desde muy temprano. Sí. El teléfono en el que se puede llamar es el 55-670-420 de la Ciudad de México. Uh-huh. Si ustedes están en la República Mexicana, pues habrá que marcar 01-55. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, la atención es de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Ahí los va a atender Julia, María Julia, ¿no? Es la chica que está haciendo toda la información necesaria. Uh-huh. Y bueno, lo que sí quiero ampliar es que estamos ahorita en el proceso de el registro, ¿no?, de estos pequeños que tengan la oportunidad, y este registro se ha ampliado hasta el 10 de junio, de julio, ¿no? Entonces tenemos todavía tiempo, si les pedimos que hablen, porque bueno, una vez que se registran, les van a dar fecha para los exámenes preoperatorios. Uh-huh. Estos se hacen en el Hospital Peralvillo, también son totalmente gratuitos. Uh-huh. ¿Sí? Y después, bueno, viene la valoración médica, ¿no?, para ver si el niño es candidato o no a operación. Porque fíjate que desafortunadamente hay ocasiones en que han operado a pequeños, pero los operan mal. Y cuando quieren una segunda intervención ya no es posible, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí hay que valorar, ¿no?, a cada uno de los pequeños, desde si tiene o no tiene anemia, por ejemplo, ¿no? El tipo de sangre. Sí, para que realmente sea candidato, ¿no?, a la operación. Y bueno, por eso estamos en este proceso, ¿no? De aquí, ya empezó, ¿no?, pero de aquí hasta el 10 de julio está esta posibilidad de contactarse al teléfono, ¿no? Repito nuevamente. Por favor. 55-67-04-20, ¿sí? De lunes a viernes, con María Julia Hernández. Ella los va a atender con mucho gusto y les dirá, ¿no?, todos los papeles, que en realidad no son muchos, ¿no?, ya que hay que llevar, son copias de acta de nacimiento, identificación oficial de los padres, ¿sí? ¿Y si son abandonados, como el que platicaba yo? Y si son abandonados, bueno, o sea, yo creo que, o sea, en las casas cuna y esto, podríamos... ¿También se puede llamar de una casa cuna? Claro, sí. Claro que pues, sí. O sea, sí, a todos los que no escuchen, pues, encantará, ¿no?, poder apoyar a estos pequeños. Es más, claro, entre... más alejados, ¿no?, de la, vamos a llamarle así, ¿no?, de la mano de la suerte estén estos pequeños, pues con mayor, ¿no?, ganas, ¿no?, de apoyar estamos. Entonces, ese es el teléfono. Si les pedimos que se comuniquen directamente con María Julia, ¿no?, uh-huh, para poder apoyarlos. Muy bien. 55-67-04-20, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Quisieran añadir algo más o quieren oír una plegaria musical del mariachi? ¿Se le echan? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a escuchar otro minuet. Decidí poner esta música para serenar la situación que está viviendo nuestro México antes del... Estamos a unas escasas días, horas ya de una elección que puede ser significativa y que esperemos que sea limpia como debe de ser, para volver a creer en la democracia que nos arrebataron las clases políticas. Vamos al mariachi de Cocula, es un minuete de San Juan, señor Ramiro Romero. 6 de la mañana con casi 47 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Estamos hablando del proyecto Objetivo Sonrisa, que es una propuesta civil y de, pues, de empresarial, médica, sociedad en general, que se unen para darle la posibilidad de una sonrisa a los niños con el problema del labio leporino. Y están con nosotros Sonia Barragán, José Antonio Alvarado, que nos traen la invitación directa a participar. También quisiéramos pues invitarlos, si alguno de ustedes quisiera pues apadrinar moralmente a alguna familia que tiene el niño con estas características, pues nos puede ayudar justamente los días 16, 17 y 18 de agosto, que va a ser la operación. Y entonces apadrinar significa pues acompañar justamente a la familia en el proceso de la operación, ¿no? Estar pues dando apoyo moral, estar dando alguna información de cómo salió el niño, de cómo va, de cómo se está recuperando, y pues estar mucho en contacto moralmente con los papás, ¿no? O con la familia que vaya del niño. Entonces también nos pueden ayudar llamando justamente y diciendo, bueno, pues yo quiero apadrinar a un niño, y entonces con mucho gusto les damos ahí las características, qué es lo que hay que hacer, cómo es el proceso, para que pues nos puedan apoyar también en esa parte. ¿En el mismo teléfono? En el mismo teléfono. O sea, que puede uno hablar no solo para el caso de un niño, sino para ofrecerse como voluntario. Exactamente. Exactamente, como voluntario. También si hay alguien que quisiera pues donar alguna especie o algo económicamente, pues también lo pudiera también hacer. se vale, cómo no, claro que sí, ¿no? A ese mismo teléfono. Muy bien. Otra de las cosas también importantes es que pues tenemos cierto número de niños que necesitamos reunir, y si sobrepasáramos este número, entonces no se preocupen, el niño se inscribe en este programa y entonces en este proyecto, y el año que entra seguramente se considerará para esta operación. Entonces lo importante es que se inscriban, lo importante es que llamen, lo importante es que se acerquen a nosotros, y con mucho gusto pues les apoyamos, porque es, como lo volvemos a repetir, totalmente gratis, ¿no? Sí, pues hay que aprovechar la disposición de esta gente y de los que no vinieron a plantear la cosa, pero que ahí están los médicos, los padrinos, los empresarios, que también no solo se dedican a sacar plusvalías, sino también a hacer su trabajo de manera altruista. Y eso lo felicitamos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Están entrando varias llamadas, algunas muy políticas, entonces no sé si sea momento. Todavía se vale hasta hoy, pero pues hay varias que están confrontando ahí la cuestión de los partidos políticos. Suficiente tenemos con lo que nos zambuten ahí en la radio, en la televisión, los ojos, es una contaminación visual espantosa. Pero bueno, tenemos la propuesta de una Objetivo Sonrisa que pues hay que considerar. Tenemos algunas llamadas, ¿o quisieras comentar algo? No, adelante. Algunas llamadas rápidamente. Gisela Mesa dice: acá en Milpalta, y con motivo de la lluvia, crece mucho la hierba y los vecinos ponen químicos para evitar la hierba, y pues obviamente dañan la tierra, pues por supuesto, son glifosatos, herbicidas, a final de cuentas, no solo acaban con las hierbas, sino con la microfauna, con los insectos, que también pueden sernos útiles. No todo es nocivo, así es que cuidado con usar matahierba. En muchos lugares, en el campo, hemos visto que muchos campesinos ya usan los herbicidas para controlar la hierba y ya no le meten mano, pues es muy malo utilizar, aunque obviamente desplaza tiempo para hacer otras cosas, pero pues están envenenando su propia tierra. Tengan cuidado. Tiene el teléfono de la doctora del labio leporino. Sí, con mucho gusto. Es 0155 y el teléfono sería 5567-0420. Repetimos. 0155-5567-0420. Y la doctora no tiene labio leporino, es más bien es una propuesta para atender a niños con este problema o adultos, decía Sonia. Así es de que si tú conoces a alguien, Gisela Mesa, pues que le marquen el teléfono. Por favor, sí, marca el teléfono y con gusto te damos toda la información. Correcto. El ingeniero Chavarría, saludos a Marco y al equipo. Doy primicia de que fue aceptado en patentes el ahorrador de agua potable que él fue a ofrecer a Conagua y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y no, ellos, estas instancias, ni regalado lo quisieron. Yo enseño a fabricarlo aquí en Tláhuac de manera gratuita. Insisto de que estas dependencias cumplan con su misión y aprovechen el agua de lluvia y el deshielo de los volcanes en lugar de mandarla al drenaje y provocar inundaciones. Para más información del ingeniero Chavarría, marque el 58-42-02-71. 58-42-02-71. Luego, la maestra Rosa María Bayona invita a la marcha del día de hoy. Hoy hay una marcha a las 3 de la tarde del Coyote de Nesa al Palacio Municipal de ahí mismo, contra la imposición de Peña Nieto y por la democratización de los medios de comunicación. Y también nos recuerda que el 30 de junio, el próximo sábado, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo también otra marcha contra la imposición del candidato tricolor Tlatelolco a Televisa y el Zócalo, dice. Y que habrá movilización si hay fraude. Después del 2 de julio habrá una convención nacional para ver, analizar qué pasó. Flavio Rivera felicita al programa del Campo de la Ciudad y a Radio Educación, y al igual que doña Prisca Méndez, recomienda a la emisora y a todos sus pasajeros que escuchen el programa, porque Flavio es taxista. Dice que ha notado que en la emisora hay cierta tendencia hacia López Obrador por parte de algunos locutores y pide mesura. No es el caso del Campo de la Ciudad, aquí no le echamos porras a nadie. Este no es un espacio de, sí es de política, pero es política popular, no institucional. Así es de que no le echamos porras. Y felicita a Radio Educación por sus programas, su propuesta musical, siempre diferente. Pues qué buena onda que escuche siendo taxista. A veces da un poco de flojera escuchar la radio, pero bueno, pues estando ahí sentadito, pues yo por eso digo, si quiere y si puede usted, pues siga con la educación, y si no, pues aunque sea del campo y de la ciudad, es tempranero. También Felipe Gabriel Thierry, lo invitaron a, bueno, es aquí don Felipe, sí ya se puso más político, y yo creo que mejor le mandamos nada más un saludo, porque nos habla de que lo invitaron a la campaña y regalos, sorpresas, pero mejor ahí muere, ya la gente está cansada de esa situación. Gracias por llamar, disculpa Felipe Gabriel Thierry, pero para la otra, ¿no? Terminando las elecciones, volvemos a retomar el tema. Prisca Méndez, también sobre las votaciones, nos quieren confundir con votar solo una o varias casillas en favor de la opción preferida. Pues hay que leer antes de meterse en camisa de once varas. También en Gregorio Díaz, Dice que están en plantón en el Instituto Politécnico Nacional porque se les niega a pagar el aumento salarial. Sospechamos que ese dinero que nos pagan puede estar desviado para favorecer, que no nos pagan, a los candidatos, y dice de un partido. Saludos a Marco y a Sergio, Jesús Gómez Cabrera. En los comuneros del pueblo de Ayotla van a protestar contra la candidata de Antorcha Popular Campesina que pretenden imponer como presidenta municipal de Iztapaluca. Pues sí, que bueno. 6:57 Vamos a recordar los teléfonos del Objetivo Sonrisa. ¿Cómo? Se amplió hasta el 10 de julio. Uh-huh. Hasta el 10 de julio para la inscripción. El teléfono es 55 67 04 20. Y tú que nos estás escuchando, que escuchas continuamente del campo y la ciudad, te pedimos que nos ayudes a difundir esta campaña. Si conoces, si sabes de algún pequeño, joven, adulto que necesite esta ayuda, por favor, hazle saber el teléfono. Lo repetimos, 55 67 04 20. Muy bien, pues con esto les agradecemos su participación. A ustedes, Sonia Barragán, José Antonio Alvarado, al auditorio que han estado llamando, me decía Sonia que han estado llamando al Objetivo Sonrisa, y pues qué bueno, para eso vinieron y hicieron el esfuerzo de estar esta mañana con nosotros, invitando a las personas que conozcan con el problema del labio leporino, pues se comuniquen. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas. Hasta la próxima. Gracias, muy amable. Y sí, se van sonriendo, ¿eh? Sí, nos vamos se sonriendo. Van sonriendo. ¿Cómo no? Vámonos, recio, señor Ramiro Romero. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos del señor Raúl Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez, atento en las llamadas telefónicas, siempre sí atendió en el auditorio esta llamada para participar. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Le deseamos todos en bola, que su sol sea brillante, que siga usted con Radio Educación si puede y si quiere. Y como decimos todos los miércoles al concluir el programa, dino a los ojetes. Y también ahorita que se viene el asunto de las urnas, hay que recordar que nuestros sueños y nuestras esperanzas no caben en sus urnas. Va más allá. Buenos días.